momento de la semana en que nos damos un ratito entre tanto vértigo noticioso, datos, información, para separarnos, nos vamos al rinconcito del tango con la señora Pau Piñeiro. ¿Cómo le va? Muy buen día. Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá esperando el agüita que no se termina de definir. No, Habían caído unas gotitas, pero en este momento ha parado. Estamos hablando nosotros, ahora el jueves en vivo, pero el Rincón del Tango suena acá en vivo en Panorama y suena después en algún ratito de la siesta, así que no se desoriente. En principio, estamos esperando el agua aquí en el Valle de Punilla para este momento. ¿A usted le agarró esas gotitas? ¿Le agarró algo? Esas gotitas que estaban cayendo, que duró 5 minutos y sí. Después empezó a salir el sol con todo, le digo, ¿eh? Hace sí, calor. Si se ponía de lluvia, ya era re tanguera la mañana, ¿o no? Sí. Pero siempre. También tenemos tango. Cualquier mañana del jueves la transformamos en tanguera aquí en Panamericana. Así es. Bien. Bueno, ¿y qué se trajo? La veo con un libraco enorme, la veo con anotaciones, trajo mucho en el morral. ¿Qué tiene? Hoy nos vamos a ocupar un poco de la historia del tango. Ajá. Desde dónde surge, cómo son los personajes, qué raíz tienen estos personajes, desde dónde surgen las letras y las composiciones tangueras. No hablamos de los personajes imaginarios, sino de personajes que nacen desde la vida real, de ese mundo, de ese mundillo, ese submundo del tango. Ajá. Que muchas veces, donde muchas veces no hay sol, no hay luz, sino que nace desde las oscuridades. Bien. Como ya lo venimos planteando en otras ocasiones. Así que tenemos acá este libro, es un documento histórico, si se quiere, y de paso vamos a agradecer a María Belén Musacchio por habernoslo prestado. Sí. Lindo libro. Que viene de un abuelo. ¿Mm? Son ensayos de Ernesto Sábato, sí, sobre tango. En otra oportunidad hemos leído algunos párrafos y hemos analizado ciertas cuestiones. En este momento vamos a tomar un texto que se denomina Bandoneón y vamos a leer unas palabras con un fondo musical. Ya mismo, también ya mismo. De bandoneón, de música de bandoneón. Ahí por Astor Piazzolla, que siempre todo nos acompaña y nos genera esas atmósferas que necesitamos para la lectura, para la poesía, para internarnos en este mundo del tango. Cuando quiera, Pa. Qué misterioso llamado a distancia hizo venir, sin embargo, a un popular instrumento germánico a cantar las desdichas del hombre platense. He aquí otro melancólico problema para Ibarguren. Hacia fines del siglo, Buenos Aires era una gigantesca multitud de hombres solos, un campamento de talleres improvisados y conventillos. En los boliches y prostíbulos hace vida social ese mazacote de estibadores y cantinfleros, de albañiles y matones de comité, de musicantes criollos y extranjeros, de cuarteadores y de proxenetas. Se toma vino y caña, se canta y se baila, salen a relucir epígramas sobre agravios recíprocos, se juega a la taba y a las bochas. Se anuncian hipótesis sobre la madre o la abuela de algún contertulio, se discute y se pelea. El compadre es el rey de este submundo. Estamos atentos ahora a cómo va a describir, digamos, un personaje que surge en el tango, que es mezcla de gaucho y malo. Ajá. Y de delincuente siciliano. A la pucha. Porque tenemos mucho de extranjero acá también, ¿no? Claro. De crisol de razas, de mezcla del inmigrante que vino, del italiano, del siciliano, que también por un lado es bastante pendenciero. Y el tipo de campo que se la venía para el puerto para juntar unos mangos también. También, así también. Que esa yunta de todo. Ese criollo argentino. Ese viene a ser el arquetipo envidiable de la nueva sociedad, según Sábato. Uh-huh. es rencoroso y corajudo, jactancioso y macho. La pupila es su pareja en este ballet malevo. Juntos bailan una especie de pas de deux sobrador, provocativo y espectacular. Es el baile híbrido de gente híbrida. Tiene algo de habanera, traída por los marineros, restos de milonga y luego mucho de música italiana. Todo entreverado como los músicos que lo inventan, criollos como Poncio y gringos como Zambonini, artistas sin pretensiones que no sabían que estaban haciendo historia, orquestitas humildes y rejuntadas que solían tener guitarra, violín y flauta, pero que también se las arreglaban con mandolín, con arpa y hasta con armónica. Ahora hablando un poco del bandoneón, ese instrumento sentimental. Escúchelo. Que se escuchan los dedos en las teclas. ¿Qué dice Sábato del bandoneón? Dice que es un instrumento dramático, profundo, a diferencia del sentimentalismo fácil y pintoresco. Claro, este toca una tecla y ya está, el sentimentalismo no hay que generar nada. Ya está porque habla por sí solo. Ese bandoneón habla por sí solo, expresa todas las sensaciones y los mundos solamente con el bandoneón. Bueno, así va a terminar diciendo estas palabras de que dice que es un instrumento sentimental, a diferencia del sentimentalismo fácil y pintoresco del acordeón, terminaría por separarlo para siempre del firulete divertido y de la herencia candombera. Bueno, tampoco se meta con la verdulera tampoco, No, Este Sábato, siempre alguna con Sábato. Sí. Se va muy para arriba con las clases altas. Sábato. Se lo dejo a Astor, de fondo. Así que continuemos, pero ya queda. Estamos escuchando la pieza Bandoneón de Astor Piazzolla, que arranca con todo ese solo para después que se va incorporando su propia banda, la orquesta. Bueno, aquí hicimos un panorama, un paisaje de lo que son los personajes. Me gustó eso, ¿eh? De la música, un poquito del origen de la musicalidad del tango, que surge desde la habanera. Algo que no dice Sábato acá, que también surge desde el paso doble, del foxtrot. Entonces tiene un poco de... viene un poco españolizado, italianizado y mezclado con ese malevaje y esa cosa criolla de acá de Argentina. Para todos aquellos que y aquellas que están siempre cuestionándose o preguntándose o casi afiebrándose por entender cómo somos los argentinos, qué somos los argentinos, tal vez este es un buen sendero para seguir, porque en esa mezcolanza entre gauchos, entre los que llegaron al puerto, entre todo, me parece que hay un poco de todo esto representado en el tango, ¿no? Lo que llegaba en los barcos, lo que se mezcló acá, porque también hay que decirlo, es una cosa nueva, no lo trajeron. Acá se generaron esas mezclas durante todos esos años calientes de bodegones, de esa cruza de todos estos tipos fierazos que eran de barco, que eran de campo, pero que estaban acá muertos de hambre, que estaban dispuestos a bailar macho con macho. Bueno, entre todo eso también hay un origen, una génesis del ser nacional también, Exactamente. Esta vieja disputa, este viejo debate de que el tango es argentino, sí, por supuesto, pero es un hibridaje. Una mezcla de todo esto que acabamos de contar. Y eso somos nosotros también. Ahora, me dio un poco de miedo también cuando hizo la descripción de los chochamos. Yo seguro me animaría a ir a algún lado, pero estaría con miedo adentro de la cantina, me parece, del bodegón. Porque esos muchachos, mamita querida. Y sí, ahí hay que ir un poco preparado para lo que pueda suceder. Porque supongo que, digamos, que todos los que iban ahí, digamos, son tipos que son de algún modo marginados o no aceptados por el resto de la sociedad, y ser extranjeros al venir desde otro lugar, es difícil también la integración y es como estar a la defensiva, ¿no? Y en la pelea por, no sé, por la mina, también surgen estas contiendas también. Sí, es como una sensación, plata, me dice, bueno, dinero, mirá las caruchas que hay en este boliche. Pero también estamos hablando de una situación en la que se estaba creando algo entre todos ahí también, ¿no? Es como, a veces, no sé, se me viene como el prejuicio que hay con los metaleros. Que uno va a un recital de metalero y no pasa nada. Que justamente están todos disfrutando de la música. Uh-huh. Así que es como el prejuicio de las caruchas, ahí los muchachos de los marineros. Y sí, los gauchos matreros que están en la ciudad buscando un sope, pero que probablemente también en la cantina no esté pasando nada más que eso. El disfrute de esa música, el tomarse alguna copita además. Claro, claro, no la pintemos tan es una cuestión, una situación pues de eso. Ir a buscar pleitos. Eran unos nenes que se las y traían. Y de la pelea. Eran unos nenes que se la traían, seguro. De esta época también vienen los cuchillos y toda esta cuestión. Sí. Pero también está esta otra cosa, este despertar creativo que tenía que ver con el nacimiento del tango. Uh-huh. ¿Y qué trajo de musiquita para representar todo esto? De música trajimos Adriana Varela. Muy bien. Con un tango Malevaje. ¿Quiere que lo escuchemos? ¿Lo escuchamos? Vamos, nomás. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embaretado, vencido y maniado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, oh final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. ¡Qué tangazo! ¡Qué tangazo! Sí, sí, un tangazo, Varela. Muy bien, la gata Varela. Muy bien. Bueno, escuchamos Malevaje por Adriana Varela en esas sesiones de encuentro en el estudio del canal Encuentro, que están requete bien grabadas. Y bueno, la gata Varela estaba también con todas las luces prendidas ese día. Sí, sí, la gata. Y la traemos a colación también por esa voz sombría, ruda, áspera, que, bueno, nos simboliza un poco también. Lo que es este tango. Otra que está ahí, usted entra a la cantina ese al bodegón y está la de Varela y dice, bueno, vamos para otro lado porque... No se asusten la Varela, Bueno, una delicia, doña Pau Piñeiro. Muy, muy bueno esta versión de Malevaje, lo que ha leído, lo que hemos charlado, lo que hemos pensado en voz alta en la jornada de hoy. No sé si le queda algo de material, veo ahí los apuntes. La verdad que he preparado otro temita. Ah, claro. Muy bien. Es un tema de piano. Ajá. Una versión en piano de Alberto Dogliotti, Taquito Militar. Ah, muy buena. Muy bueno. Despedirnos con el firulete también esta vez. Me encanta, me encanta. Bueno, genial. Y vamos milonguear. Acá lo tenemos, Alberto Dogliotti, con esta versión de piano espectacular de Taquito Militar. Le agradecemos, Pavo. La esperamos el jueves que viene. Llueve o truene, ¿eh? Nos vemos la próxima. Gracias, Pavo. Hasta pronto. Cerramos entonces el rinconcito del tango con esta super versión de Alberto Dogliotti, Taquito Militar. Thank you.